Esto es IRUP. Aquí está, ya está el divino, la comparsa que nació en Barrio Los Pinos. Todo el mundo grita así, ¡Irupe! Y no dejan de bailar, ¡Irupe! Todos cantan de alegría, ¡Irupe! No se puede contener. Con su reina majestuosa, ¡Irupe! Más alegre y muy airosa, ¡Irupe! Son muy bellas mujeres, ¡eso! No se puede contener. Comparsa mejor del interior. Aquí está, ya está el divino, la comparsa que nació en Barrio Los Pinos.